comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les voy a hablar de Raúl Anselmo Grau Ribeiro, nacido en Montevideo el 4 de diciembre de 1930 y fallecido un 13 de octubre del 2001. Fue un músico y cantor y locutor de radio uruguayo. Su padre, hincha de Peñarol, le puso el nombre en homenaje al futbolista Pellegrín Anselmo. De niño creció entre el barrio La Comercial y Villa Muñoz. A los 11 años ya trabajaba en una herrería y pagaba el alquiler de su casa. En la casa de su infancia no había libros, pero el padre leía el Diario de la Noche todos los días y se oía mucha radio. Debutó como solista en Radio El Espectador el 17 de enero de 1959. A los 24 años tuvo su primera guitarra y estudió con Atilio Rapat y fue alumno como oyente de Lauro Ayestarán. Desde 1975 hasta 1985, a raíz de la dictadura cívico-militar uruguaya, permaneció exiliado en Buenos Aires. A su regreso realiza escasos recitales y conduce el programa radial Canta el Uruguay en CX40 Radio Fénix y también fue consejero de Agadu. Su discografía consta de 10 discos que comienzan allá por los inicios de la década del 60 hasta mediados de los 80. En 1998 el sello Ayuita Coabé edita el disco de antología Canta el Uruguay. En la presentación participaron los músicos Mauricio Ubal, Rubén Olivera, Numa Moraes, Lágrima Ríos y Washington Carrasco, así como el compositor e investigador Corión Aronian. Hoy quiero recordar a Anselmo desde su disco Tuve un País de 1985, el tema homónimo Tuve un País, y a recordar lo que escribía Anselmo en la contratapa del disco a propósito de su regreso al país después del exilio. Nunca me he sentido lejos del país, 10 años pueden ser mucho o poco, según con qué sentimiento se mida el tiempo y la distancia. Siempre estuve inventando regresos y aquí estoy y me parece un sueño. Un sueño de aquellos que elaboraba para combatir los fantasmas de la desesperanza. Porque los uruguayos no tenemos vocación de inmigrantes. Amamos mucho a nuestra tierra y a nuestro pueblo. Y al ser semilla de su cosecha, queremos germinar aquí, vivir y luchar, soñar y cantar aquí. Está demostrado que nada puede detenernos. Somos artiguistas y heredamos del prócer su indestructible amor a la libertad. Vengo de nuevo a cantar trabajando y a trabajar cantando. Con este disco vuelvo a empezar y a reencontrarme con mi pueblo y lo presento con la modestia de un obrero de la cultura popular. Tengo claro que el retorno definitivo deberá ser sin odio ni venganzas. Debemos poner nuestra inquietud y nuestra confianza en la justicia y en la memoria. Si ellas cumplen, todos sabremos cumplir. Anselmo Grau. Tuve un país y no era mío. Éramos dos para andar un tiempo, niño. Tuve un país una vez y no lo olvido. Semilla gris de Barcelona trajo mi abuelo a crear su nueva historia, una simiente de paz muriendo en sombra, la flor de una mano abierta, un mate y una milonga, la playa y el tamboril, olor asado y a costa, y una corona de espinas sobre mi guitarra rota. Thank you. aquel país nunca fue mío. Cargamos entre los dos un triste signo y estamos hoy sin hallar el buen camino. ¿Dónde encontrar la tierra mía para el descanso final? Patria querida, no habrá un retorno vital cuando no hay vida. La flor de una mano abierta, un mate y una milonga, la playa y el tamboril, olor asado y a costa, y una corona de espinas sobre mi guitarra rota. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, como de historia se trata también este podcast, la memoria lenta pero consciente se abre paso a través del tiempo y la distancia. Los hechos y los recuerdos que hilan estos momentos reaparecen dejándonos ese sabor agridulce muchas veces para marcar nuestra existencia. Les hablo en esta ocasión de Chico Buarque, poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo y novelista brasileño, y de un suceso que tiene relación con la canción que les presento. En abril de 1976, Zuleika Ángel Jones, Susu Ángel, murió en un accidente automovilístico reportado como resultado del agotamiento. Aunque la izquierda especuló mucho que su muerte tenía motivaciones políticas, la División de Seguridad e Inteligencia informó que se durmió al volante debido a un largo día de filmación y promoción de contenido relacionado con su línea de moda. Pasaría otra década hasta que los funcionarios públicos reconocieran la posibilidad de conexiones políticas con su muerte. Una vez que la noticia le llegó a Chico Buarque, el popular artista musical brasileño y amigo cercano se conmovió a escribir una canción en su honor, Angélica. Chico Buarque, conocido por su prosa lírica, que a veces logró eludir a los censores y criticar al régimen, estaba seguro que la muerte de Susu no fue accidental. En una entrevista de octubre de 1985 en el Centro Cultural de la Radio de Sao Paulo, Buarque relató las amenazas inminentes que Susu enfrentó durante sus últimos días. Ella sabía de los peligros que la rodeaban, nos decía que estaba seguro que si algo le sucedía, la culpa sería de las mismas personas que asesinaron a su hijo. Muchos padres durante el régimen militar brasileño podrían relacionarse con la desaparición de sus seres queridos que tienen implicaciones políticas. En la canción Angélica, Buarque transmitió el dolor de una madre que nunca fue acallada por la muerte de su hijo. Dice un fragmento de la canción: ¿quién es esta mujer que siempre canta ese estribillo? Solo quería empacar a mi hijo que vive en la oscuridad del mar. Escucharemos a Chico Buarque desde su disco Almanaque de 1981, su canción Angélica. Essa mulher que canta sempre esse estribilho, só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo, me deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão. El canto y la palabra.